Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. El Jardín 232 dice presente, con su segundo micro radial. Yo sé por qué se llama el Jardín de Esquina, porque mi mamá me contó que yo un día vi al Jardín de la Esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se llama el Jardín de la Esquina, porque está en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa. Miro adentro, a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay arenero, como yo quiero, y trepadoras, suba señora. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina? Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en estos tiempos tan especiales y tengan muchas ganas de compartir este, nuestro segundo programa. Soy la señora Mariela. Les damos la bienvenida a este espacio que nos brinda la FM Aire Libre en el 91.3 del dial. Nos encontramos nuevamente para seguir compartiendo la historia de nuestro Jardín 232. ¡Hola, señor Luciana! Hola, Marie. Estoy muy bien y muy contenta por este nuevo encuentro. ¿Qué te parece si seguimos conociendo la historia de nuestro jardín en las voces de los protagonistas? Son los niños y las niñas, las seños y las familias del Jardín de la Esquina. Ahora vamos a escuchar a la seño Sandra, que fue seño de nuestro jardín ya hace un tiempo y quiso compartir su experiencia. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sandra, soy la seña Sandra y hace unos años atrás yo era seña del Jardín 232, del jardín donde van ustedes. Y claro, no nos conocemos porque cuando yo era seña del jardín, ustedes todavía no habían nacido. Y el jardín en ese momento no estaba en la escuela como es ahora que ustedes van a la escuela. El jardín funcionaba en una calle que está una cuadrita antes de donde van ustedes, por calle Comercio, en una casa. Y tenía muy poquitas secciones, tenía solamente 4 secciones. 2 secciones iban a la mañana y 2 secciones iban a la tarde. Y teníamos un patio, que no era muy grande, pero era muy lindo y en el que podíamos aprovechar para ir a jugar, a correr y aprovechar los días lindos de solcito. Y otra cosa que les quiero contar de ese hermoso jardín, que cuando yo empecé a trabajar en ese jardín no tenía un logo, no tenía un dibujito que lo identificara. Entonces un día se me ocurrió una cosa. Pensé en un cuento que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, que se llama Historias con dibujo. Y ese cuento trata de un personaje que es Pololo. Cuando yo les conté ese cuento a mis nenes y a mis nenas de la sala de 5, les propuse que cada uno se imaginaran cómo era Pololo y lo dibujaran. Y luego lo pintaran. Y luego, con esos dibujos ya hechos y pintados, hicimos una exposición. Los pusimos todos pegaditos en la pared y cada uno pudo elegir el dibujo que más les gustara. Y el dibujo que más nos gustó a todos es el que ahora ustedes tienen como logo del jardín. Bueno, lo último que les quiero decir, que aunque yo no trabajo más en ese jardín, estoy en otro jardín, el jardín de ustedes lo llevo muy adentro de mi corazón porque lo quiero mucho, mucho, mucho. ¿Y saben por qué? Porque es el primer lugar donde yo trabajé como docente titular, es en el lugar donde encontré y tengo todavía muchas amigas, seños, porteras, mamás de los alumnos, y sobre todo porque es el lugar donde siempre fui a trabajar muy pero muy feliz. Un beso grande y ojalá en algún momentito nos podamos conocer. Muchas gracias, señor Sandra, por tan dulces y emotivas palabras. Y ahora nos acompaña nuestra directora, la señora Andrea, que tiene unas palabras para compartir con nosotros. Esta es nuestra gente, esta que siempre marcó la diferencia, la que entendió desde el primer momento que trabajar en este jardín era un gran desafío, pero que siempre, siempre se podía. Porque no estábamos solos, porque siempre fuimos muchos y muchas quienes pensábamos así, que nada está cerrado ni decretado, que todo puede cambiar, que puede mejorar, que puede transformarse, que solo tenés que animarte, abrir, habilitar, dar y recibir. No solo el dibujo nos identifica, también es la pasión que ponemos para crear este refugio de abrigo y ternura para nuestra gente. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Gracias, señor Andrea. ¿Recuerdan que en el micro anterior les propusimos enviar audios a las señas para poder participar? Estamos muy contentos con la participación de toda la comunidad del Jardín 232. Y ahora vamos a escuchar a los verdaderos protagonistas de la historia. Hola, señora, soy Juli. Todos mis hermanos y mi primo fueron al jardín como voy yo. Hola, soy Karina Herrera Lugo. Fui al jardín Leopoldo Herrera. Mi señor se llama señorita Andrea. Y señorita. Señorita Loren, iba a la salita naranja. Ahora va mi primito Alejo Herrera. Y me gustaba mucho ir al jardín. Qué hermoso es escuchar sus voces. Ahora seguimos tejiendo nuestra historia con más testimonios. Escucharemos a una abuela del jardín. Buen día, soy la abuela de Aquiles, la bisabuela fue ahí, a esa escuela, el jardín. La prima de Aquiles también fue al jardín y a esa escuela. La mamá también fue ahí, a esa escuela. Bueno, mi experiencia fue que conozco a las señas de jardín, a varias maestras de esa escuela. Fue grato y sigo con Aquiles también, también en el jardín, y es muy linda la experiencia, muy linda, porque formar parte de esa familia de jardín es hermoso. Ay, gracias por compartir. Continuamos por la sintonía de la FM Aire Libre en el 91.3, compartiendo esta tarde llena de hermosos recuerdos. Ahora vamos a escuchar otros mensajes de las familias que son parte de nuestro jardín. Bueno, mi hijo estuvo en el 232 hace ya 17 años. Pero fue una experiencia muy linda con las maestras, con la directora en su momento. Funcionaba en Comercio y Casiano Casa. Creería yo que sigue siendo la misma gente y la misma calidad de persona que tienen. Y la maestra de él se llamaba Lili y otra se llamaba Adriana. Y estaban también las ayudantas que eran, en su momento fue Gabriela Taibo, que ella servía la leche. Llevaba todas las mañanas la leche al jardín. Seguimos compartiendo estos maravillosos audios. Ahora escuchamos a una mamá y otra abuela que siempre estuvo muy comprometida con nuestro jardín. ¿Qué puedo decir de mi jardín querido? Yo soy Gaby, una mamá colaboradora, que empecé como mamá y terminé siendo parte del jardín, que conocí a toda la seño, reemplazante, no reemplazante. Tengo tantas anécdotas para contar que no, la verdad que no sé por dónde empezar y no quiero quedar mal con ninguna. Tengo muchos recuerdos hermosos. Lo que sí sé que empecé acá, en la casita de la calle Comercio, con una seño Bárbaro, con la seño Edith, después pasó la seño Adriana Zurita, la directora sería, y después seguí con Vivi, que fue lo mejor que me pasó en la vida, y una amiga, una compañera. Yo no soy docente, pero ella para mí fue todo, como la seño Fernanda. No quiero empezar a mencionar porque sé que voy a quedar mal con todas, con la seño Andrea, que pasé todo su embarazo de Mateo. Y hay tantas cosas, la seño Marcela Zubela, la seño Celina, la seño Analía, bueno, no me acuerdo el apellido, Analía Sotile, no sé, la verdad que no les puedo decir. Anabela, fueron mis hijas, fueron mi nieta, ahora va mi nieto. ¿Qué les puedo decir? No tengo palabras para agradecerle a todos los que me dieron, las chicas. No sé, la verdad que si te tengo que contar una anécdota, tengo millones de anécdotas, pero bueno, no puedo porque yo no sé hablar y no, no me gusta. La piedra y el río, el cielo, la flor. Hemos pasado un momento lleno de memoria, voces queridas y testimonios que resuenan en nuestros corazones. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Sí, Luciana. Agradecemos la colaboración de toda la comunidad del Jardín 232, los que construyeron la historia de nuestro jardín. En el próximo micro seguiremos compartiendo más audios que ustedes nos hicieron llegar. Y se va acercando el Día del Maestro. ¿Qué sorpresa habrá para las seños? Y ahora sí, nos vamos despidiendo para volver a encontrarnos el miércoles próximo, de 13 a 14. Dale que nos encontramos acá, por la FM Aire Libre 91.3. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? El de la esquina es mi jardín. No soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple moneda. Docentes y alumnos de quinto grado de la escuela número 1254 Tomás Espora nos presentan el micro radial La vida está que arde. Buenos días a toda nuestra querida audiencia. Hoy, como todas las semanas, estamos transmitiendo desde la radio de la escuela Tomás Espora. Queremos compartir con ustedes esta interesante historia de unos animalitos de la isla. ¿Vamos a escucharla? Los días de invierno transcurren tranquilamente, mientras Pepe, Julio y yo nos la pasamos comiendo semillas y hojas del suelo. A veces nos refugiamos en nuestros nidos que construimos sobre arbustos, grandes sauces, cerquita del agua, para estar bien escondidos, pero sin mojarnos tanto. Así es Cata, el humedal del Paraná, es la casa gigante de nuestra comunidad de animales, y en él tenemos todo lo necesario para poder vivir, somos muchos vecinos. La nutria Bartola vive cerca de los lobitos Ramírez, quienes se la pasan en el río junto a los muchos peces. El vigua Alberto con otros patos alocados y las aves dueñas de hermoso canto y plumajes coloridos son parte de esta bella comunidad. El lagarto Juancho vive camuflado entre los pastos, siempre enojado y gruñón. También está las garzas, de patas largas, son raras, meten la cabeza en el agua. No sé qué buscan todo el día. No te olvides, Pepe, de los homes, la familia de carpinchos. Ellos sí que son divertidos, se la pasan jugando entre los camalotes. Bueno, aunque no me caen muy bien mis vecinos, los zorros, las víboras, Rupertas y la culera Margarita. No puedo dejar de nombrarlos porque son parte de este gran lugar entre plantas terrestres y acuáticas como el igrupe y camalotes. Hasta que un día de mucho calor y sequía, tanto que el río tenía cada vez menos agua y las lagunas y riachos ya se habían secado, fuimos atrapados por el fuego y un intenso humo que comenzó a rodearnos. Durante la noche fría se escuchaba un crujir de los pastos envueltos en llamas y los gritos de todos los vecinos era terrible, parecía una pesadilla. Dicen que grupo de personas queman los pastizales a veces sin querer y otras veces queriendo. Mientras tanto nosotros los perdemos todos, a algunos hasta su vida. Debemos unirnos, busquemos lo demás y nos juntamos lo de Margarita. Y en la casa de la serpiente, el zorro empezó diciendo: personas ponen excusas, pero mientras tanto nosotros estamos atrapados en el fuego. Sí, solo se interesan por ellos. Qué ganas de largarle mi veneno a todos juntos tengo. Soy la garza, estoy cansada, triste veo mis plumas y blancas ponerse gris con ceniza que cae del cielo. ¿Qué hacemos? Vamos a escondernos más lejos del humo y del fuego. Tengo que ser rápido. A veces me dice el mentiroso, pero los humanos deben respetarnos y cuidar nuestro hogar. Así fue. Desesperados, corrieron y volaron sin rumbo. Todos juntos huyeron de las llamas. De repente, el ladrido de un perro los detuvo asustados, hasta que escucharon una voz decir: basta, India, son animales huyendo del fuego, vamos a ayudarlos. Hola señor, yo soy Juancho, ¿y usted quién es? ¿Qué hace acá? Yo soy Fabián, vivo acá hace tiempo, porque amo este lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto fuego quemando nuestro hogar? Bueno, lo que está pasando es que vivimos una sequía y una bajante del río sin precedentes. Más de 8 meses que el río está bajo y eso hace que no contemos con los cortafuegos naturales dentro de la isla, que son las lagunas y los riachos, que están todos secos. Entonces el fuego no tiene límite y con estos vientos tan fuertes avanza a una velocidad que se nos hace difícil de parar. Por lo visto el fuego ya pasó por acá. ¿Cómo fue que su casa no se quemó? Uf, fue mucho trabajo. Entre amigos, vecinos, brigadistas, voluntarios, traíamos baldes de agua desde el río, teníamos una bomba también, que a veces funcionaba, a veces no. Cavamos una zanja alrededor de la casa para que actúe como cortafuego. Limpiamos todo el pastizal seco para alejarlo y mojábamos la casa continuamente, permanentemente, por las brasas prendidas, las cenizas que podían volar e incendiarlas. Así pudimos al final desviarlo. Para usted, ¿quiénes son los culpables? Y los culpables somos nosotros, los seres humanos, por varios factores. Algunos son negligencia, de gente que viene, pasa el día y no apaga bien el fuego. Con estos vientos se puede desarrollar un incendio. Después están quienes lo hacen a propósito, quién sabe con qué intereses, y prenden fuego adrede. Y también nosotros, por ser responsables del cambio climático que genera estas sequías tan extensas y estas bajantes extraordinarias del río, de las cuales no tenemos precedente. ¿Por qué no pueden apagar el fuego de una vez? Es muy difícil apagarlo por las condiciones mencionadas antes. Sequía, bajante, fuertes vientos. Eso hace que se expanda muy rápido. Además, nosotros no contamos con los elementos ni el conocimiento necesario para apagar semejante magnitud de fuego. Y quienes tienen el conocimiento para apagarlo tampoco tienen los elementos necesarios como para poder combatirlo rápidamente, que serían aviones y helicópteros hidrantes, maquinaria pesada para realizar cortafuegos. Por eso se torna inmanejable y solo la lluvia puede detenerlo. Parece que a los humanos no les interesa cuidar este lugar, ni a nosotros. No todos son así. Miren, justo está un amigo acá que defiende este lugar y lucha por ustedes. Vení, Horacio, unos animales quieren hablar con vos. Hola, buenas. Mi nombre es Horacio Salvatierra. Tengo 32 años, soy ingeniero mecánico y soy ex alumno de la Escuela Tomás Espora. Así que bueno, gracias por contactarme. Voy a responder algunas consultas sobre lo que está pasando en las islas esta vez y lo que viene pasando año tras año. ¿Cuál es el diagnóstico de por qué está pasando esto? ¿Qué es la ley de humedales? Y bueno, un repaso general sobre este tema, que es de larga data, es complejo. Y bueno, y nos atraviesa a todos como rosarinos que padecemos los estragos ambientales y la destrucción de nuestra fauna. Yo pertenezco a la ONG Soluciones Tecnológicas Sustentables Rosario y además participo en la Multisectorial de Humedales, que es la organización que está haciendo manifestaciones y además yendo a apagar los incendios, que esta actividad se empezó a hacer hace unos pocos días, en realidad fue desde el domingo. Y bueno, ahora se continúa, somos todas personas voluntarias que nos organizamos para combatir el fuego, lo hacemos con los medios que tenemos, que no son muchos, pero bueno, hemos logrado así todo, darle batalla al fuego, hemos rescatado algunas viviendas de personas que de no haber sido por nosotros hoy serían cenizas, y bueno, la verdad que es un trabajo muy importante el que está haciendo la organización, y estamos para esto recibiendo donaciones, ya sea en dinero o también comida para la gente que va para allá y para los isleños, bombas, motobombas, generadores, combustible, etcétera, todo lo que sea necesario para apagar y combatir los incendios. Dicen que nosotros vivimos en los humedales. ¿Qué son los humedales? Respecto a qué son los humedales y qué función cumplen. Bueno, los humedales que nosotros tenemos enfrente a Rosario, que sería la parte que son de Entre Ríos muchos, y hay una parte que es de Rosario, que forma el delta del Paraná, son zonas que por su altura están más bajas que Rosario y reciben los pulsos de agua. Cuando el río crece, esa zona se inunda, impidiendo que se inunden un montón de otras zonas que están habitadas por personas. Además de esto, de regular el nivel de la altura del agua, son el hogar de un montón de especies de fauna y flora autóctonas, y además retienen el carbono, por lo que hacen una función también en combate contra el cambio climático. ¿Por qué son las quemas? Respecto de por qué son las quemas, bueno, esto es una práctica que se realiza hace mucho tiempo y es para renovar la pastura, es decir, se erradica la maleza y además se ahuyenta a los animales que viven en esa zona para instalar hacienda. Esto es una práctica que está prohibida, es decir, depende de la jurisdicción, las quemas se prohíben o no en forma terminal, es decir, no se puede quemar o a veces se puede quemar pero pidiendo permiso, pero no es que está permitido incendiar porque a uno se le ocurra, no, esto no es así, por ahí hay mucha confusión al respecto. En toda la Argentina no se puede quemar, salvo que depende de algunas jurisdicciones hay que pedir un permiso. En Santa Fe, por ejemplo, no se puede quemar, no existe el permiso de quema, es decir, no se puede quemar aunque quisiera, porque está prohibido. En Entre Ríos está permitido con un permiso, pero estas quemas son ilegales, es decir, que no están habilitadas. y de cualquier manera ocurren. Entonces, bueno, es un problema complicado. Y además de este problema, tenemos también la creación de terraplenes que hacen los ganaderos y dueños de estas tierras, que lo que hacen es construir como si fuesen tapiales de tierra para evitar que la zona se inunde, es decir, que no cumpla su función ecosistémica, lo cual es gravísimo porque si no se inunda esa zona, lo que hace es trasladar la cota de agua para otro lado, es decir, que se va a inundar algo que antes no se inundaba y que no está preparado tal vez para recibir el agua. Entonces, esa práctica también está prohibida y, bueno, muchas veces se desobedece, se hace ilegalmente o con complicidad también de las autoridades que después van y le cobran una multa, pero el terraplén queda y entonces es un problema que hay que combatirlo con urgencia porque debilita también, degrada la calidad ambiental de esa zona. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Cómo van a cuidar nuestro hogar? Como sociedad, para evitar todo esto que está pasando, tenemos muchos frentes para actuar. Uno puede ser hablando de esto, ya es un avance. La otra también puede ser difundiendo por redes sociales lo que está pasando, colaborar con donaciones, colaborar siendo voluntario de cualquier ONG, concientizándonos un poco sobre nuestro consumo, ya sea de plásticos, nuestro consumo de alimentos de origen animal, nuestro consumo de combustible. Son todas cuestiones que afectan y agravan este problema. ¿Qué es eso de la ley de humedales? Respecto a la ley de humedales, la ley de humedales es en realidad una ley de presupuestos mínimos, es decir, que lo que hace es financiar el control y la regulación de las zonas de humedales en todo el país, es decir, que genera un organismo que tiene una financiación que lo que hace es controlar y hacer un ordenamiento territorial de todas las zonas para saber cuáles se pueden explotar económicamente y cuáles no por su valor ecosistémico. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que esta ley se instrumente, primero se apruebe, se cree y se instrumente con urgencia, porque si no, no sabemos realmente si la explotación que estamos haciendo de nuestra tierra es correcta y no va a traer consecuencias a futuro. Entonces es fundamental para que esto deje de pasar que se apruebe y se cumpla una vez aprobada la ley. ¿Qué van a hacer con nuestros amigos que quedaron heridos por el fuego? Respecto del rescate de animales heridos, por ahora la organización que estamos en la que yo participo no está haciendo esta función porque no estamos capacitados, no tenemos tampoco los elementos para hacerlo. Pero sí hay otras ONG, como por ejemplo Mundo Aparte, quienes rescatan animales salvajes, silvestres, y los rehabilitan y los devuelven a su hábitat. Entonces, si nosotros en algún momento llegamos a cruzarnos con varios animales, sobre todo aves que están llegando desde la zona de humedal, y los vemos que están lesionados o podemos ayudar de alguna forma, podemos contactarlo por ejemplo, con Mundo Aparte, que ellos se encargan, son una ONG, lo hacen totalmente gratis, y bueno, eso es por ahora lo que hay, porque asistencia de la parte estatal, la verdad que no hay, está totalmente ausente, así que esto ha quedado en manos de los ciudadanos, y bueno, así que eso es más o menos lo que está pasando, y más o menos cómo podemos ayudar. Así que quedan todos invitados a participar de la lucha. Un fuerte abrazo. Como ven, no todas las personas son egoístas. Muchos, como Fabián y Horacio, se unen para cuidar el medio ambiente y la vida. Todos somos importantes y valiosos para mantener el equilibrio en este ecosistema. Si trabajamos unidos por toda la comunidad, podremos dar un ejemplo de respeto y de solidaridad para ser mejores. Fuego grita desde el humedal, fuego grita el río Paraná, fuego prende y no ha de parar. ¿Cuánto que aprendimos hoy? Ahora solo queda actuar para preservar nuestros humedales. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, querida audiencia. Como siempre, gracias por acompañarnos.